las espumas del lago, los hijos del sol salieron, con lucha tenaz, y al lago los nativos convirtieron. Clara la leyenda de nuestros primeros padres. No es un cuento de comadres, es una preciosa prenda. Historia muy estupenda, la de aquel momento aciago. Muchos decían, ¿cómo hago ante tanta oscuridad? Y salió la claridad de las espumas del lago. Manco Cápac era el padre, un gran sabio, tal vez mago, que hizo pareja de halago con Mama Ocllo, nuestra madre. Aunque la mente taladre, con trabajo nos unieron, con la verdad nos movieron, nos cubrieron de honradez, del Titicaca una vez los hijos del sol salieron. El ombligo de la tierra, con paciencia lo buscaban, con varilla de oro andaban por los valles de la sierra. El suelo de Cosco encierra tal varita sin amago, al esfuerzo viene el pago de su estrella tan preciosa. Comienzan era asombrosa, con lucha tenaz y halago. Se practica agricultura, también la ganadería, mucho más textilería y otras artes con ternura. Desarrollan la cultura con el quechua que esparcieron. Las virtudes que vertieron tuvo un canto en caracol, por el Inti, Padre Sol, los nativos convirtieron. Ya me voy a despedir, coquita de adivinanza, siempre queda la esperanza de la historia proseguir. La tarea hay que cumplir con talento y con porfía. Pronto ha de llegar el día en que el pueblo se haya unido defendiendo nuestro nido, Pachamama, tierra mía.